Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. 7 muertos y más de 200 contagiados de coronavirus en Italia han hecho saltar todas las alarmas en Europa. Aquí en España no tenemos ningún caso confirmado y la noticia de la tarde es política. Alfonso Alonso ha dimitido como presidente del PP de Euskadi. Vengo aquí esta tarde a presentaros y anunciaros mi dimisión como presidente del Partido Popular en el País Vasco. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. Para mí personalmente significa poner final a una larga etapa de compromiso y dedicación a la actividad pública y a la actividad política. Tampoco le quedaban muchas otras salidas después de que la dirección nacional lo degradara apartándolo de la candidatura a Lehendakari e imponiendo como candidato a Carlos Iturgaiz, del ala más radical del PP, que hoy mismo ha calificado al gobierno de España como fascio comunista y se ha declarado partidario de pactar con Vox. Se fue Borja Sémper, ahora se va Alfonso Alonso. El PP vasco se pone en manos de los aznaristas. David Yurre, buenas tardes en la sede del PP de Vitoria. Sí, Alonso ha dicho adiós sin reproches a Casado, defendiendo su lealtad al Partido Popular del País Vasco y agradeciendo al PP por haberle permitido esta aventura increíble de la política, ha asegurado el ya expresidente del PP vasco, emocionado. Sé que tengo el respaldo de mis compañeros, pero no de la dirección, y así es imposible, ha sentenciado con resignación, dejando claro que seguirá siendo del Partido Popular. No tengo decidido qué voy a hacer, ha dicho con humor entre agradecimientos. Pone fin a más de 30 años en política. A partir de ahora será su número 2, Amaya Fernández, la que asuma las riendas del partido de forma interina hasta la celebración de un congreso extraordinario tras las elecciones vascas, caras largas en esta sede del PP Vitoria, que ya han abandonado casi todos, salvo Alonso y su equipo más cercano. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, presidente autonómico de Ciudadanos en esta comunidad. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Señor Igea, ¿usted cree que en España hay un gobierno fascio comunista? Pues no, yo creo que hay un gobierno de un partido socialista en coalición con un partido populista como es Podemos, y que depende de los nacionalistas. Es suficiente con eso, no necesitamos más. ¿Qué le parece que su partido vaya en coalición a las autonómicas de Euskadi con un candidato Iturgaiz que sí cree que tenemos un gobierno fascio comunista y que dice además que hay que aunar fuerzas con Vox? Bueno, pues me preocupa bastante. Me preocupa sobre todo porque lo que no sabemos estas horas de ese pacto es, bueno, pues cuál es nuestro pacto programático. Nosotros gobernamos en Castilla y León con un pacto con el Partido Popular que nos costó casi un mes llegar a un acuerdo programático, que creo que es lo importante. Y de este asunto solo sabemos que tenemos dos personas en puestos de salida y yo creo que eso no es lo que esperan los militantes. Bueno, lo que más me preocupa es que los militantes se reunían estas semanas en las agrupaciones para hablar de estrategia, de la estrategia del partido en cara al Congreso, y no han tenido ocasión de debatir una medida estratégica tan importante como esta. Pasado mañana termina el plazo para presentar candidaturas al Congreso Nacional de Ciudadanos. ¿Se va a presentar usted, señor Igea? ¿Le va a disputar el cargo a Inés Arrimadas? Bueno, mañana tenemos la reunión de todo el equipo que hemos redactado esta enmienda a la totalidad. Estábamos hoy esperando a ver qué había ocurrido con esta enmienda. Esta enmienda se va a presentar en el Congreso porque ha obtenido un apoyo muy importante, 107 agrupaciones, y yo creo que es necesario, bueno, pues que haya una candidatura que apoye esa enmienda a la totalidad. Mañana nos reuniremos, nuestra disposición es buena y mañana tomaremos la decisión. Eso es un sí. Si hace falta una candidatura, que es un sí. Eso es un mañana les mostraré mi disposición. Mi disposición favorable a hacerlo. Pero es una decisión de un equipo, que decir que aquí hemos estado trabajando muchas personas, más de 60 personas en toda España, y yo soy un hombre de equipo. Vamos a escuchar la conversación, por llamarla de alguna manera, conversación de alto voltaje que han protagonizado Arrimadas y usted en público esta mañana. Hagamos un coloquio delante de la militante, que decidan los militantes, cuando tú presentes la candidatura. Y hemos hablado muchas veces en privado, tengo todas las llamadas, los WhatsApp, nos hemos reunido, he hablado con tu equipo, estamos en contacto permanente. ¿Tú sabes las llamadas que hemos tenido? Los sí, WhatsApp sí, lo tengo, tenido, lo tengo por todo. Por eso te digo que te invito a que hagamos un coloquio delante de la militancia, para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho. No, nadie ha pretendido repartirse por eso, nada en un despacho, porque como tú muy bien sabes, por eso el modelo lo va a decidir el partido. Yo no quiero nada de reparto, no quiero pero estar ni tu equipo, integración en la que... Nadie ha hablado de integración. La hacemos delante de los militantes. Si quieres que hagamos públicas nuestras conversaciones. Por eso. Señor Igea, ¿pero qué hay en esas conversaciones privadas? ¿Qué le ha pedido o propuesto su equipo a Arrimadas para que ella lo esgrima? En fin, no sé. No es una amenaza, ¿no? Pero con esa contundencia. Bueno, yo ya le he dicho que... mire, si hay algo que uno lleva mal en la política es la deshonestidad, ¿no? Nosotros estábamos reunidos con Carlos Cuadrado en ese momento en un despacho, hablando de la enmienda y de los próximos días, y Inés me ha hecho salir delante de los medios para hacer esta escena, ¿no? Es un poquito quizás de sobreactuación. Pero, mire, yo le digo una cosa, todas mis conversaciones de WhatsApp, y se lo he dicho a ella y lo he dicho públicamente, las tengo guardadas y yo le invito a Inés que las haga públicas, porque en ellas se comprueba que lo que se dice... pues es falso, ¿no? Es decir, aquí nadie ha pedido un puesto, nadie ha pedido nunca integrarse en la ejecutiva. Eso no es cierto, simplemente es falso. Y yo le reto a Inés Arrimadas a que o lo desmienta públicamente o haga públicas las conversaciones. Yo no tengo ningún problema. Es decir, que las tengo guardadas y todas ellas son accesibles al público. Solo necesito que Inés dé su consentimiento o que las haga ella misma públicas. Francisco Igea, le invito a estar aquí en la SER cuando sea candidato, pasado mañana. ¿Acepta el reto? Bien, pues. Yo acepto casi todos los retos. Muchas gracias, buenas tardes, suerte. Muchas gracias a ustedes. Las bolsas europeas se han convertido hoy en el mejor termómetro para tomar la temperatura al brote de coronavirus que ha explotado como un hongo en el norte de Italia. Todas han cerrado con pérdidas severas, la que más, la de Milán, en torno al 5%, y el resto, incluida la española, el IBEX 35, en torno a un 4%. La economía encaja mal la incertidumbre y en Italia no acaban de dar con el origen de este foco que ha contagiado ya a más de 200 personas. Hay 7 fallecidos, todos ellos personas mayores, con patologías previas, lo que confirma un patrón de comportamiento idéntico al de Wuhan. Corresponsal Joan Solés, última hora, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. El Servicio Sanitario Italiano está verificando hasta 1,000 personas por enfermo de coronavirus. Son familiares, conocidos o residentes en las zonas cero en las que se han diagnosticado los positivos. Hasta esta hora, unos 230 y 7 los fallecidos. El mayor registro de Europa, según el virólogo Roberto Burioni, que defiende las decisiones del gobierno del primer ministro Conte. Esta cifra es tan elevada porque los demás países europeos no aplican una metodología tan rigurosa como la de Italia, que ha conllevado el aislamiento de 12 localidades, el confinamiento de unas 10.000 familias y la suspensión de todo acto multitudinario en las regiones del norte, de Turín a Venecia, en las que residen 30 millones de italianos. Mientras, el ministro de Exteriores, Di Maio, informa que ha mantenido esta tarde una videoconferencia sobre la situación con sus homólogos de Francia, Mónaco, Suiza, Austria y Eslovenia. Al parecer hay demasiado Mediterráneo y se ha olvidado de España. Gracias, Joan. La preocupación en Bruselas es evidente por la crisis sanitaria en sí y por el riesgo de que empiecen a pedirse cierres de fronteras dentro del espacio Schengen. No ha ocurrido de momento. Desde la OMS, con un lenguaje más diplomático que sanitario, decía hoy su director: This is a time for all countries. Es un momento para que todos los países, comunidades, familias y personas se centren en prepararse. No vivimos en un mundo de blancos y negros, no es una cosa o la contraria. Hay que contener la expansión, pero también prepararse para una pandemia potencial. pandemic. Y en España no hay ningún caso confirmado, como les decía al principio, de coronavirus, y el gobierno reúne mañana al gobierno central a las comunidades autónomas. Teresa Rubio, buenas tardes. Salvador Illa se va a reunir con todos los consejeros después de verse con los técnicos de la red de alertas y con los especialistas de la Comisión de Salud Pública. La idea, evaluar la situación del coronavirus y prever futuros escenarios. Por ahora se apuesta por incrementar la información. Básicamente pensamos que en estos momentos lo que hay que hacer es reforzar todas las medidas de detección precoz y de sensibilidad, y por tanto estamos trabajando en todo un paquete de medidas para ampliar información en puertos, en aeropuertos, y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos y descartarlos o darles la terapia que está prevista en nuestros protocolos. Ante la inquietud de la ciudadanía, ha pedido confianza en el sistema sanitario y ha insistido en que España está preparada para afrontar cualquier eventualidad. En Alemania, la policía acaba de confirmar que el atropello masivo de esta tarde en un desfile de carnaval en el centro del país ha sido intencionado, pero no confirma que se trate de un atentado. Y en Estados Unidos, Harvey Weinstein, el todopoderoso productor de cine, ha sido declarado culpable de violación y de acto sexual criminal, pero absuelto del delito más grave, la agresión sexual depredadora. Esquiva, por tanto, la cadena perpetua, pero se enfrenta hasta 29 años de cárcel. Enseguida nos vamos a ir a Washington y a Berlín. Bueno, se va a ir Aymar Bretos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí en España, la intensísima calima que envuelve Canarias está dando un respiro. Sí, es la calima más intensa lo que va de siglo. En cualquier caso, ahora mismo todos los aeropuertos de las islas están operando más o menos con normalidad. Despegan, aterrizan aviones. Última hora de Siré Rodríguez, adelante. Muy buenas tardes. En Tenerife la situación parecía que estaba controlada. Incluso el Cabildo había desactivado el plan de emergencias, pero se han reactivado hace unos minutos dos focos del incendio que se había dado por controlado ayer en Los Realejos. Hasta el lugar se están desplazando los bomberos y también un helicóptero que, para facilitar sus labores de descarga, se ha procedido a cortar incluso la TF5 en ambos sentidos. El otro incendio que preocupa en este momento es el de Tazarte en Gran Canaria, que ya ha calcinado 1.000 hectáreas. Está previsto que en unos minutos también aterrice en la isla dos hidroaviones del gobierno de España para unirse a las labores de extinción que han partido este mediodía desde Torrejón de Ardoz. Por lo demás, como decía, la calima y el viento sí que han permitido el tráfico aéreo y los aeropuertos operan con normalidad, aunque con restricciones. Y va a ir progresivamente a menos la calima, Jordi Carbón. Buenas tardes. Los próximos días se mantendrá la calima, pero nada que ver con la del fin de semana, mucho menos densa. Tampoco el viento va a soplar con tanta intensidad y hasta mañana esperamos todavía algunos chubascos, pero de manera muy aislada. En la península y Baleares mañana veremos más nubes, pero igualmente muchas horas de sol. Solo en el Cantábrico dejarán un poco de agua y temperaturas más bajas que hoy, pero durante la tarde al sol el ambiente todavía será suave. Hay media deportes en Hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El Barça entrena hasta ahora en el Estadio San Paolo de Nápoles, donde mañana juega la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Enseguida estamos allí para escuchar a Setién y a Gerard Piqué. Recuerdo que el Madrid jugará el miércoles en el Bernabéu ante el City con la baja segura de Hazard, que vuelve a tener una fisura en el peroné de su pierna derecha. El Madrid todavía no sabe si tendrá que pasar por el quirófano y se pierde todo lo que resta de temporada. Así comienza Hora 25. Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. En Responsablemente de Hora 25 conocemos acciones, pensamientos y actitudes de personas que están ya en marcha a favor de un planeta sostenible y más saludable. Como el Corte Inglés, que recoge en sus centros comerciales tus viejos aparatos eléctricos y electrónicos para reciclar. Busca el más cercano a tu casa y entrégalos sin ningún coste. Más información en elcorteinglés.es/sostenibilidad. En la cadena SER... Hora 25. Más allá de la evolución del coronavirus en Italia, vamos en directo a los dos escenarios de actualidad que están abiertos ahora mismo en la crónica internacional. El primero en Alemania se acaba de actualizar, se acaba de elevar a 30 la cifra oficial de heridos en el atropello masivo en un carnaval en Wolmarsen, en el centro del país. Un atropello que ha sido intencionado. El autor es un joven de 29 años, un joven local, alemán de la región. Ha lanzado su coche contra la multitud de forma intencionada, eso lo confirman las autoridades, pero, Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aymar. No hay nada que apunte a que se trate de un ataque terrorista. Efectivamente, de momento se desconoce el motivo y la inclinación de este suceso. La Fiscalía de Frankfurt y la Policía de Essen investigan en todas las direcciones. Principalmente investigan al autor del atropello múltiple, un alemán de 29 años de edad, del propio municipio de Volksmarsen, donde ha ocurrido el atropello masivo durante el popular desfile del lunes de la Rosa. El hombre arremetió de forma intencionada, según la policía, contra espectadores y participantes en el desfile. El primer informe oficial de víctimas cifra en 30 personas. El número de heridos, alguna de ellas de gravedad, por la colisión con la furgoneta. Entre los heridos también hay niños. El acusado fue arrestado por la policía en el mismo lugar del siniestro y actualmente está bajo tratamiento médico debido a las heridas que sufrió en el incidente. El juzgado de instrucción le tomará declaración tan pronto como su estado de salud lo permita. Gracias, Carmen. Y en Estados Unidos, las líderes del movimiento Me Too están agradeciendo ahora mismo a las mujeres que rompieron su silencio y se atrevieron a señalar al todopoderoso de la industria de Hollywood, Harvey Weinstein, que hoy, por primera vez, ha sido condenado por un crimen sexual, eso sí, no por violación, así que evita la cadena perpetua. Por violación de tercer grado sí, por violación en primer grado no. Esta era la clave. Washington, Marta Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. Harvey Weinstein ha salido del juzgado esposado. Estará detenido hasta que el juez fije su condena esperada para el 11 de marzo por 2 de los 5 cargos de los que se le acusa. Weinstein ha sido declarado culpable de actos sexuales criminales en primer grado y violación en tercer grado. Por el primero de ellos puede estar entre 5 y 25 años en prisión. El segundo tiene una pena máxima de 4. Aunque ha sido absuelto de los delitos más graves que conllevaban cadena perpetua, el fiscal de Manhattan asegura estar satisfecho por el veredicto de un caso muy difícil. Ha dicho que ha fijado los límites de qué constituye el abuso sexual. Este es el primer proceso judicial que se ha llevado a cabo a raíz del movimiento Me Too. Weinstein, de 67 años, tiene otro juicio pendiente también por abusos sexuales en California. He dedicado toda la vida a esto, como muchos de vosotros, que hemos recorrido juntos el camino durante muchos años y que no voy a poder hablar mucho más. Fue la cadena SER quien avanzó hace 3 semanas que Génova estaba dispuesta a sacrificar a Alfonso Alonso en Euskadi. Exactamente lo contó aquí Mariela Rubio el 3 de febrero. 3 semanas después, Alonso ya no es candidato ni presidente del PP Vasco. De este último cargo acaba de dimitir esta tarde. Realmente le dimitieron ayer cuando lo apartaron de la candidatura. A partir de ahí tampoco le quedaba otra. Pero Alfonso Alonso lo acaba de oficializar. Bueno, en las familias hay de todo, ¿no? Yo, de todos modos, es que es mi último día. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo en esas cosas? Os voy a echar de menos, porque siempre es el ejercicio de le voy a sacar el corte. Y yo, el corte que voy a dar es que lo que me preocupa a mí es ser leal yo. Yo quiero decir que me podría haber equivocado, pero siempre he tenido la intención de actuar con la máxima de las lealtades. Ha evitado explícitamente entrar en el cara a cara con Casado y su equipo. No quería dar el titular, decía Alfonso Alonso, aunque sí ha dejado esta reflexión. Creo que aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender de la política, seguramente, y también de entender el funcionamiento de nuestro partido. Seguramente también hay una manera diferente de entender lo que es España y cómo se articula y se vertebra su diversidad. Bueno, pues la Dirección Nacional del Partido Popular acaba de emitir un comunicado tras la dimisión de Alfonso Alonso y se limita a agradecerle los servicios prestados. Sí, con Mariela Rubio. Con un mensaje que también ha hecho público Pablo Casado en las redes sociales, que dice lo siguiente: gracias, Alfonso Alonso, por tu entrega y dedicación en defensa de la libertad de todos. El Partido Popular seguirá siendo tu casa. Lo cierto es que Génova descontaba a Aymar desde ayer que Alonso dimitiría hoy, considerando su situación insostenible. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, hablaba esta tarde de decisión difícil. La decisión que ha tomado en lo personal, que es presentar su dimisión, es una decisión difícil y, sin duda alguna, también estoy seguro de que todo el Partido Popular del País Vasco va a estar detrás de un proyecto que es esencial para... Génova ha dado su bendición a la dirección interina. Será después del 5 de abril cuando Casado aborde la renovación del PP Vasco. Gracias, Mariela. Hasta mientras luego. Tanto, el sucesor de Alfonso Alonso, Carlos Iturgaiz, está presentando hoy sus credenciales del PP más duro, credenciales que, por lo que hemos escuchado a lo largo del día, básicamente pasan por anunciar que está más que abierto a pactar con Vox, tanto que ha dedicado las últimas horas a elogiar a Santiago Abascal. Sí, es una persona maravillosa, Santiago Abascal. Una persona maravillosa, lo ha dicho en una entrevista en Es Radio, en la que ha llegado a describir así, Carlos Iturgaiz, al actual gobierno de España. Que en España estamos en un momento gravísimo político, que hay un gobierno fascio-comunista que lo que quiere es, entre otras cosas, romper y destruir la unidad de nuestra nación, de España. Se presenta como antídoto para los planes de ese gobierno fascio-comunista, incluso como antídoto a lo que han hecho hasta ahora sus compañeros de PP Vasco. Algunos han dejado, yo sé que han dejado de votar al Partido Popular, Ciudadanos, porque no lo veían, que éramos tan dique de contención al nacionalismo. Y yo lo que quiero es que vuelvan a tener confianza en este Partido Popular. Sí, esos populares vascos que ya no proyectaban imagen de dique de contención frente al nacionalismo, según Iturgaiz, van a ser los que le tengan que hacer ahora la campaña a Iturgaiz. Eso en Euskadi, en Cataluña. A dos días para que se reúna la mesa de gobiernos, hoy la parte catalana ha anunciado la composición de su delegación. Aquellos que deberían estar sentados liderando la delegación catalana no podrán estar el miércoles en la Moncloa. Esta es la gran normalidad. Habla de los presos, de los fugados, pero más allá de esos mensajes previsibles, la parte catalana ha anunciado hoy que en su delegación para la mesa entre gobiernos habrá gente que no forme parte del gobierno catalán. Estarán el presidente, estará el vicepresidente, algún consejero, pero también diputados e incluso el exjefe de gabinete de Puigdemont, que ahora mismo no ocupa ningún cargo en el gobierno catalán. 8 personas en total. Responde la vicepresidenta del Gobierno Central, Nadia Calviño. Con respecto a la composición, a mí me parece que tratándose de una mesa de diálogo entre gobiernos, lo correcto es que los representantes formen parte de los gobiernos respectivos, del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat. Y otro miembro del Gobierno Central, Irene Montero, ministra de Igualdad, ha comparecido esta tarde en el Congreso. Le han preguntado insistentemente por una polémica de la que posiblemente ustedes hayan tenido noticia este fin de semana. La policía y la Guardia Civil exigían a Montero que pidiera perdón por haber dicho que cuando una mujer va a la comisaría a denunciar una violación, le preguntan si llevaba o no minifalda. Hoy los partidos políticos en el Congreso le han echado en cara esas declaraciones. Ella ha insistido en que nunca dijo que eso sucediera en las comisarías de policía, sino en algunos juzgados. Hemos ido en la SER a las declaraciones originales y así es. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Esto fue lo que dijo el viernes en el programa de Ana Rosa. Que cuando una mujer denuncia una agresión sexual, se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando... Hombre, gracias a Dios en la policía española claro eso ya no ocurre. Ana Rosa, desgraciadamente, claro que está ocurriendo en nuestro sistema judicial que falta... La ministra Montero habla del sistema judicial, no de la policía o comisaría, pero estas declaraciones, como dicen, han provocado duras críticas de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles y reproches de Ciudadanos y PP en el Congreso, y la ministra insistió. Y que en este país, cuando hay mujeres que denuncian violencias machistas, muchas veces se las culpabiliza y se las pregunta qué estarían haciendo ellas para haber sido violadas o para haber sido agredidas. Bueno, pues la polémica se ha hecho tan grande que ha obligado al Ministerio de Interior a salir al paso para afirmar que la policía y la Guardia Civil están a la vanguardia mundial en la lucha contra la violencia sexual. Por solo 39,90. ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer? Claro. Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo. ¿Tú? En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en odosonline.es o tiendas Movistar. Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas. Hora 25, Cadena SER. Y media llega Gallego a Hora 25 con los deportes, pero antes, entre el fútbol y los tribunales. El jugador del Real Madrid, Marcelo, será citado el mes que viene ante el juez porque le han vuelto a detener conduciendo sin puntos en el carnet y con exceso de velocidad. Es la segunda vez. En 2013 ya le condenaron por ello y ahora reincide con lo que eso implica a nivel judicial. Alfonso Ojea. Marcelo conducía a 134 kilómetros por hora por la autovía madrileña M12 que conecta el aeropuerto de Barajas con otras carreteras el pasado 19 de diciembre. Y lo hacía a bordo del vehículo que Audi le entregó, un S8 con 600 caballos de potencia. La trascendencia penal de este asunto es que hay una investigación criminal abierta contra Marcelo desde el juzgado de instrucción número 3 de Alcobendas. No se trata, por tanto, del típico juicio rápido por asuntos de tráfico que se suele sustanciar en unas horas, sino de una reiteración delictiva. No tenía carnet y ha seguido poniéndose al volante. Y escuchen esto, las federaciones de fútbol de Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia acaban de prohibir que los niños menores de 12 años rematen el balón con la cabeza cuando juegan a fútbol. Lo hacen siguiendo las recomendaciones y estudios que han ido apuntando a la posibilidad de que darle de cabeza al balón a edades tan tempranas derive en lesiones. Así que los menores de 12 no van a poder rematar de cabeza en Reino Unido y habrá restricciones para los adolescentes de entre 12 y 18. Víctor Olazábal. Las prohibiciones y limitaciones aparecen en una nueva guía para los entrenadores de todos los clubes juveniles, con el objetivo de que los niños reduzcan el número de remates de cabeza en los entrenamientos y se fomenten los pases y los regates. Eso sí, durante los partidos podrán seguir jugando como hasta ahora. El objetivo, dicen desde las federaciones de fútbol, es mitigar cualquier riesgo potencial porque, según concluyó una investigación de la Universidad de Glasgow, los futbolistas tienen el triple de posibilidades de morir por culpa de una enfermedad cerebral degenerativa y 5 veces más de morir, por ejemplo, de Parkinson. Esta guía ofrece también otros consejos, como el de no inflar tanto el balón y usarlo con la menor presión posible. 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la imagen del día, el camión de cerdos que por fin se está retirando y que lleva desde primera hora de la mañana volcado en la carretera de La Coruña. Ha sido un accidente múltiple en el kilómetro 24. No ha habido heridos graves, pero sí retenciones importantes durante todo el día y varios animales muertos. Diferentes colectivos animalistas se han acercado al lugar del accidente. Que veamos esto que está pasando, ¿no? Que es terrible. Ahí están subiendo a otros cerdos con la grúa, ensangrentados. Se escuchan los gritos, se llega a sentir el olor. Una lástima, una pena todo esto. Una pena que hayan tardado tantas horas. Los cerdos estuvieron entre 3 y 4 horas aplastados, muriendo de asfixia, de obviamente de ser quebrado, roto huesos, órganos. Vamos a chequear cómo está el tráfico hasta ahora de vuelta a casa. DGT, Mónica Sáez, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora se acaba de reabrir la A6 a su paso por Las Rozas por el vuelco de ese camión que ha mantenido esta vía cortada a 3 de los carriles al tráfico durante todo el día. Hasta ahora ya se puede circular, pero todavía continúan las retenciones en ese punto. Además, complicaciones también de acceso a Madrid por la A6 en Aravaca y en la M40, complicaciones en la zona de Coslada, sentido A3. ¿Y si pudieras ir a Nueva York sin salir de la M30? Vuelve el New York Show 2.0 a Madrid. Un espectáculo sin complejos lleno de actuaciones y sorpresas que te harán sentir como un auténtico neoyorquino. Del 6 al 21 de marzo en el Gran Hotel Inglés, calle Echegaray 8. Reserva ya tu experiencia en sigramsin.es. Hora 25 Madrid. El ministro de Sanidad ha convocado mañana con urgencia a todos los consejeros del ramo para analizar y acordar nuevas medidas preventivas contra el nuevo coronavirus. El consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, reconocía en la ventana de Madrid que la labor del ministerio está siendo impecable, que en la reunión de mañana hay que revisar conceptos y también fijar cuestiones como esta. Las decisiones transfronterizas, ¿no? Exactamente ahora qué es lo que va a pasar pues con los casos detectados en Italia y qué repercusión puede tener con españoles que hayan viajado, italianos que vengan a España después de haber estado en esa región, ¿no? Todas esas decisiones hay que ponerse en manos de los expertos, que son los que mejor conocen cómo está evolucionando el brote de coronavirus. Y el 55% de los adolescentes de entre 14 y 18 años reconocen haber consumido alcohol en el último mes. Es uno de los datos de la primera encuesta sobre consumo de drogas en la ciudad de Madrid, elaborada por el Ayuntamiento y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Entre las principales preocupaciones, el consumo compulsivo de Internet y las apuestas online. Y es que 1 de cada 10 estudiantes de secundaria ha jugado con dinero en el último año. Inmaculada Sanz, portavoz municipal. Estamos ocupados y preocupados precisamente de adaptar nuestros servicios de atención a las adicciones más claras para también poder dar respuesta a estas nuevas demandas que nos exige la sociedad. Desde luego, la prevención de la ludopatía es una de ellos. Y los versos de Miguel Hernández han tomado el protagonismo de la plaza del Ayuntamiento en Madrid. Ha sido en una protesta contra la decisión del gobierno de PP y Ciudadanos de eliminar los textos del poeta del memorial del cementerio de la Almudena. Entre los asistentes, la sobrina nieta del autor, Mar Campelo. No vamos a permitir que vuelvan a silenciar su voz. Vamos a leerlo y recitarlo. y vamos a luchar con las palabras, esa arma peligrosa, para que sus versos estén al lado de los nombres de los que también fueron silenciados. Por cierto, que los mosaicos del monumento en memoria de las víctimas del 11M del Pozo en Vallecas ha sufrido un acto vandálico. El ayuntamiento trabaja ya para repararlo y desde el área de cultura lamentan lo ocurrido. Y en Valdemoro, mañana martes, comienza una huelga indefinida de basuras, limpieza viaria y jardinería. Los trabajadores toman la medida ante la negativa de la empresa de firmar un convenio colectivo. Ser Madrid Sur, David Callejo. Desde hace un año, Valdemoro no tiene contrato de basuras y de limpieza viaria. Por eso, el gobierno local trabaja para volver a convocarlo con todas las garantías jurídicas, prevé que sea a finales de febrero. Entre tanto, parte de los trabajadores presionan para que la actual adjudicataria, FCC, firme un nuevo convenio colectivo que garantice una serie de derechos laborales de cara al próximo contrato, independientemente de qué empresa gane el concurso. El sindicato UGT ha convocado en solitario esta huelga, que comenzará este martes a las 10 de la noche y se mantendrá de manera indefinida. El ayuntamiento ha informado de unos servicios mínimos del 50% en recogida de basura, salvo hospital, colegios y centros de salud, y el 25% de limpieza viaria y parques y jardines. 17 grados ahora mismo en el centro de Madrid y continúa Hora 25 en la SER. Hasta mañana. Hora 25 Madrid. Hora 25 Deportes, con Pepa Bueno y Jesús Gallego. Y seguimos en deportes también hablando de Italia, porque ya está allí, Gallego, el Barça. Ha llegado el Barça a Nápoles, al sur de Italia. Han pasado un control de temperatura en el aeropuerto, pero parece que la epidemia del coronavirus no ha llegado todavía a esa zona y que el partido se desarrollará sin problemas. Ahora estamos con la expedición azulgrana, que está viviendo con cierta normalidad el viaje y el día previo a su vuelta a la Liga de Campeones. Mañana ida en San Paolo ante el Nápoles. Han hablado Quique Setién y Gerard Piqué en la previa, y había ganas de escuchar a Piqué, que era uno de los futbolistas a los que se aludió en aquellos tuits que descubrió la cadena SER la semana pasada. Tuits que desprestigiaban, entre comillas, a jugadores y a personalidades del entorno del Barça. Piqué hoy ha dejado algún mensaje para la directiva, uno muy claro: a este club le han mantenido los resultados los últimos años, haciendo alusión directa a la mala gestión de la directiva. Y cuando le han preguntado sobre si las explicaciones del presidente les convencieron a los capitanes y cómo veían lo de los tweets, yo creo que a Piqué se le entiende entre líneas, porque ha dicho esto. Todas las directivas, todas las gentes de poder, pues tiene a sus personas más afines que les pasan información y que les dan pues esa sensación de proteger, ¿no? Eso no hay ningún problema, lo hace todo el mundo, es algo totalmente normal. El tema es que luego, pues bueno, cuando se pasan ciertas líneas, hay veces que hay que salir al paso, y nada, es lo que quise hacer. Pero respecto al enfado del vestuario, yo creo que al final son cosas que suceden dentro de un club tan grande, que hasta hay gente que seguro que no tenía ni idea. Entonces, bueno, está bien rectificar, está bien pasar página y centrarnos en el fútbol, que es lo que de verdad es importante. Cuando se pasan las líneas hay que dar un toque, como hizo Piqué. Y bueno, hay que olvidar lo pasado y centrarse en lo deportivo, que el Barça se juega mucho mañana. Enseguida estamos en Nápoles. Ya sabéis que el Real Madrid jugará el miércoles en el Bernabéu con el Manchester City. En el Real Madrid la gran preocupación es el estado de Eden Hazard, de nuevo lesionado, una fisura en el peroné de su pierna derecha. El club está estudiando cuál es el tratamiento a seguir, a la vista de que el tratamiento de la última lesión no fue el correcto, porque una recaída tan rápida quiere demostrar que la terapia, el no pasar por el quirófano, no fue una decisión acertada. Y ahora es muy probable que el jugador tenga que ser intervenido quirúrgicamente y estará 2-3 meses de baja. Lo mismo se pierde hasta la Eurocopa y se tiene que centrar en recuperar bien esa articulación de cara a la próxima temporada. Ya sabéis que el próximo domingo juegan el Madrid y el Barça, partido de liga en el Estadio Santiago Bernabéu. Y el clásico ya tiene árbitro, será Mateu Laoz. Para muchos, yo me incluyo, el mejor árbitro del momento. A ver si tiene suerte. Hoy también tenemos baloncesto. Se juega un partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el Panathinaikos a las 9 de la noche. Pero el programa lo abrimos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp y la resaca de la Liga, que para unos es dulce y para otros amarga. Buenos días, Galleguillo. Mira, estoy desolada y las no me favorece en absoluto que yo gestione bien este tema mío con el Real Madrid. Otro año que nos encontramos en blanco, con esta mala suerte que estamos teniendo. Además, que nadie se conduele de lo nuestro, ¿sabes? Todo es esa sonrisa ahí que se percibe en los micrófonos, porque claro, ya nadie hay del Real Madrid. Aquí o son del Barça, o son del Atlético, o son del Athletic. Pero hijo mío, cuando les va mal a un Betis, a un Sevilla, al Valencia, al Corú, al Deportivo, al quien sea, hijo mío, ahí hay unas condolencias y se nota ese respeto por el sufrimiento del aficionado, del... Pero hijo mío de mi vida, yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿eh? Bueno, me callo ya porque fíjate, además me estoy tan de temprano y ya estoy destrozada otra vez la garganta. Bueno, corazones, adiós. La verdad es que con el Madrid hay pocas condolencias. ¿A qué nos vamos a engañar? Deja vuestro mensaje. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. Que dice Talavera que la actitud de Sergio Ramos, y cualquier cosa que sea del Real Madrid, es imperdonable. Además, con un tono vehemente, drástico, inquinoso, insidioso. Tenéis unas caraduras, sois unos caraduras. Madre mía, qué vergüenza de periodismo. Es que ese es el problema, que es periodismo. Y nos dais opinión por información, ¿vale? Aseguráis que va a jugar Hazard y Hazard luego no va ni convocado. Claro, por eso tenéis tanta rabia a Zidane. A ver si os enteráis. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate. Venga, Diego, anda, espabila. Hay que ver cómo está la cosa. ¡Vamos a Nápoles! Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Nápoles y fútbol es Diego Armando Maradona. Maradona que entre los años 1984 y 1991 llevó el centro del fútbol mundial a Nápoles, al frente de un equipo humilde de la zona más deprimida de Italia, ganó 2 Scudettos y una Copa de la UEFA. Y además en esos años ganó el Mundial de México y dejó partidos maravillosos y jugadas llenas de genio y de personalidad. Claro que Maradona se metió en muchos líos, de faldas, de mafia, de droga. Pero Maradona era así y Nápoles le idolatra así. Si vais por el centro de Nápoles, encontraréis sus fotos, sus camisetas, sus altares donde se le reza. Y si no habéis visto jugar a Maradona, que seguro alguno no lo habréis visto jugar, buscadlo en la red porque vais a alucinar con la clase que tenía Maradona, con sus cambios de ritmo, con sus regates, con sus faltas, con la cera que le daban a Maradona, con los campos donde tenía que jugar Maradona. Increíble lo de Maradona. Y allí a la casa de Maradona llega Leo Messi, para algunos su sucesor, para algunos será un jugador mayor, para otros menor, pero en cualquier caso será una situación especial ver a Maradona en el estadio de San Paolo, como han hecho nuestros compañeros esta tarde en ese entrenamiento del Barça. Adri Alves, buenas tardes, ¿cómo ha sido? Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues ha sido un momento especial. Todas las cámaras buscaban, evidentemente, a Leo Messi, que por primera vez ha pisado el césped de este estadio, del Estadio San Paolo, que fue, como decías, el templo de Maradona. Y veremos lo que hace mañana Leo Messi, pero lo cierto es que llega en buena racha, después del póker de goles frente a Eibar, y eso es esperanzador para el Barça en una semana tan importante que empieza mañana con este partido frente al Nápoles y sigue el domingo en el Bernabéu. En un estadio que además a Messi se le da especialmente bien en los últimos años. Antes del entrenamiento del Barça aquí en San Paolo ha hablado Quique Setién en rueda de prensa. Ha dicho que su equipo está en un buen momento y que quieren aprovecharlo mañana porque además está convencido de que el Barça tiene equipo y entidad para ir a buscar a todos los rivales mañana y el domingo también en el Santiago Bernabéu. Mañana espera la mejor versión del Nápoles, aunque desea que Fabián, al que ha elogiado muchísimo, no tenga el día. Reconoce que para él es un partido especial para Setién porque afronta con mucha ilusión su debut en la Champions y encima siendo el entrenador del Barça, y dice además que en el vestuario del Barça no se habla de Anfield, pero que es posible que los jugadores tengan ese partido en la cabeza. La realidad es que se ha hablado muy poco de lo que ha pasado. Es verdad que seguramente todos lo tienen en mente, pero yo creo que llevamos una dinámica muy buena, muy positiva. Yo confío mucho en que podamos mantener el nivel que estamos ofreciendo últimamente. Es mi primer partido de Champions. Tiene una motivación especial. Es emotivo para mí iniciar este periplo en Champions en un escenario como este, ¿no? Un día especial también para Quique Setién ante el Nápoles. ¿Cómo está el equipo napolitano, que estaba en una mala situación pero lleva dos semanas con buenos resultados? Gio Flaque, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Pues sí, de hecho Gennaro Gattuso, su entrenador, lo que desea es que mañana se vea al Nápoles, que esta temporada, por cierto, fue capaz, por ejemplo, de ganar al Liverpool en esta Champions. Lo más destacado en el Deportivo, la ausencia ya conocida de Koulibaly, también por decisión técnica la de Llorente. No cuenta mucho el español para Gattuso, que en la previa se ha dedicado a lanzar elogio tras elogio a todo lo que oliera a Barça. Dice de Messi que es perfecto y un ejemplo para todos, que el equipo no debe obsesionarse con frenarle porque es poco menos que imposible. Alabanzas también para el Barça actual, al que dice que ha mejorado en algunos aspectos respecto al de Valverde, por ejemplo, que tarda ya tan solo 6 segundos en recuperar el balón. Y alabanzas también para Setién, al que ya espiaba cuando estaba en Las Palmas y de quien recuerda cómo le ganó con el Betis cuando Gattuso entrenaba al Milan. Mañana Gattuso sacará las uñas. Hoy de momento en sala de prensa podemos decir que le ha hecho el pasillo al Barça. Por cierto, coronavirus, precauciones, la vida de hoy del Barça en Nápoles ha estado marcada también por los controles, ¿no? Sí, hay que decir que estamos a 700 kilómetros del norte de Italia, epicentro de la enfermedad aquí en este país. La distancia ejerce efecto de frontera entre los napolitanos. No hay psicosis, sí que se está pendiente de lo que cuentan radios y televisiones, evidentemente, pero la gente aquí, Gallego, mantiene rutinas, hace vida normal, no se ven mascarillas por las calles. El comportamiento es el de siempre en restaurantes, transporte público o en las tiendas. Sí que hemos notado, y lo ha hecho también la expedición del Barça, la presencia del coronavirus a su llegada al aeropuerto de Nápoles. Todos los jugadores pues han tenido que pasar ese control de temperatura nada más llegar. En el caso de la expedición del Barça se la han hecho dentro del mismo avión. Nadie ha dado síntomas de fiebre, así que no se ha activado ningún tipo de protocolo. Todos han podido entrar sin problemas en Italia. En Nápoles, insisto, se está pendiente, evidentemente, de los casos detectados en el norte, pero se está pendiente de España. Aquí en Nápoles, Gallego, preguntas a la gente por el coronavirus y cuando detectan que eres de Barcelona, lo que te responden es que Maradona fue más grande que Messi. Muy bueno. Por cierto, en Italia jugó el Valencia la semana pasada con el Atalanta de Bérgamo, y la Comunidad Valenciana y el club, el Valencia, han dirigido un escrito a los aficionados que fueron a aquel partido por si alguno se encuentra mal, para saber el protocolo que tienen que seguir. Pedro Morata, ¿qué ha pasado? Hola, Gallego, buenas tardes. Bueno, realmente es la Generalitat Valenciana, en concreto la subdirectora de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de la Generalitat Valenciana, que ha hecho esta mañana unas manifestaciones, y luego la propia Generalitat ha hecho un comunicado público que el Valencia Club de Fútbol ha difundido, pero el comunicado es de la Generalitat, donde básicamente el comunicado es muy simple. Dice que, dirigido a todos los aficionados del Valencia o profesionales que estuvimos en Milán y en Bérgamo con ocasión del partido entre el Atalanta y el Valencia, si en los próximos 14 días sufriésemos síntomas de tos, de fiebre o de cansancio, que habría que acudir a una revisión médica. En cualquier caso, se informa de manera clara por parte de la Generalitat que las informaciones oficiales que tienen ellos es que la afectación del coronavirus en la zona de Europa es prácticamente baja o inexistente. La propia Ermelinda Vanacloche hacía estas manifestaciones esta mañana, aunque luego se ha rebajado el nivel de importancia con la nota a la que te estoy haciendo alusión. Tú estás bien, ¿no? Yo estoy perfectamente, Gallego, gracias a Dios. Pues eso es lo más importante. 8:42, seguimos en Hora 25 Deportes, en la sede. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir. Para. Esto no es de tu anuncio. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Y el miércoles, otro clásico del fútbol moderno, Real Madrid-Manchester City. Llega Guardiola al Bernabéu con un Real Madrid en un momento de duda tras los últimos malos resultados. Y encima con la lesión de Hazard, que es lo que ahora preocupa y mucho al equipo blanco. Javier Herrera, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Sí, porque están deshojando la margarita. Bueno, yo creo que está deshojada. Contábamos ayer aquí en la cadena SER, en el Larguero, que Eden Hazard, salvo cambio de última hora, se va a operar. Va a venir su médico, van a hablar y van a decidir que la operación va a ser lo mejor. Tampoco esto va a retrasar su puesta de largo. El jugador me dicen que está bastante tocado, muy tocado, que han estado con él los compañeros muy cariñosos, también Zinedine Zidane, que habrá momento para él. Él no piensa, me dicen, en la Eurocopa ni en nada, piensa en ponerse bien, porque recordemos que ya son muchos meses de lesión y además, aunque no es el mismo sitio, la misma zona donde se operó en el 2017, donde tuvo la entrada de Menier, ese primer diagnóstico erróneo, ese tratamiento conservador que al final no dio sus frutos, y ahora la presumible operación que va a ser pronto, porque Eden Hazard, como digo, quiere cuanto antes volver a jugar al fútbol para ser feliz. A ver qué decide el Real Madrid, porque lo importante, como decía Javier Herrera, es que este chico la próxima temporada pueda jugar sin problemas. El City, ¿cómo llega el City? ¿Se sabe ya si Sterling viene, si podrá jugar? Muchas dudas también en el equipo de Pep Guardiola. Bruno Alemán, buenas tardes. Hola, Gallego, muy buenas. Pues el Manchester City ganó al tercer clasificado a domicilio en esa victoria del sábado contra el Leicester. Acumula dos victorias consecutivas. Fernandinho y Laporte, yo creo que van a ser la pareja de centrales, porque los otros, Otamendi y Stones, no dejan absolutamente ninguna garantía. La gran duda es lo que dices, Sterling. Yo creo que si está, no va a estar para los 90 minutos. Me cuesta pensar que vaya a ser titular. Como mucho tendría tiempo en la segunda parte, y llega con un Kevin De Bruyne, eso sí, desatado. Es el jugador que más asistencias ha repartido en toda Europa y llega en plan crack a esta eliminatoria contra el Madrid. Recordemos las otras dos eliminatorias de octavos de esta semana. Mañana Chelsea-Bayern. Sí, con la baja de Kanté, el Chelsea le ganó al Tottenham en el último partido contra los de Mourinho el pasado sábado, también en la Premier League. Baja muy importante esa de Kanté para una eliminatoria como la del Bayern, mientras que los alemanes llegan con un Lewandowski en racha, máximo goleador en la Bundesliga, también en la Champions, acompañando eso sí a Haaland con 10 goles ambos. El Bayern le ganó al Paderborn, y bueno, una eliminatoria algo decantada para los bávaros. Y mañana, mejor dicho el miércoles, Lyon-Juve, con el claro favoritismo del equipo de Cristiano. Sí, a pesar de que ninguno de los dos está bien, ¿eh? La Juventus es verdad que es líder en Italia, que Cristiano está marcando en cada jornada, lo volvió a hacer con la Juventus en el partido del pasado sábado ante Las Palmas. Muy favorita la Juve, además tiene bajas importantes el Olympique de Lyon, como Depay o Reine Adelaide, pero sobre todo porque no están bien ninguno de los dos, sobre todo el Lyon en defensa. Seguramente es la eliminatoria de las ocho que hay en estos octavos de final, Gallego, me parece la más decantada en favor de la Juve. Gracias, Bruno, qué buena semana de Champions tenemos, aunque hay que mirar todavía la resaca liguera, resaca dulce para algunos equipos como por ejemplo el Sevilla. Después de ganar en Getafe, vuelve a puesto de Champions y a Lopetegui le mejora un poco la cara, Santi Ortega. Sí, eligió un buen día el Sevilla Gallego para ganar, llevaba semanas sin hacerlo, la eliminación copera había dejado una herida abierta y pocos partidarios de Lopetegui, sólido atrás, es la décima vez que deja la portería cero esta temporada, y eficaz arriba, le ganó al Getafe haciendo lo que mejor sabe hacer el equipo de Bordalás, que es competir. Así que caras de alegría en el Sevilla, solo la lesión de Bakley preocupa, vamos a ver qué es lo que ocurre con el checo, y a no equivocarse contra el club rumano el próximo jueves en la Europa League. Y también el Atlético de Madrid recuperó el color en modo Champions, ganó al Villarreal y de nuevo tercero en la clasificación, pensando en dos semanas todavía la vuelta con el Liverpool, pero disfrutando de lo de ahora. Pedro Fullana. Sí, semana grande rojiblanca, victoria frente al Liverpool, remontada ante el Villarreal y ya es tercero en la Liga. Además, recupera jugadores importantes como Joao Félix, que marcó casi seis meses después en la Liga. Coque tira del carro, Correa sigue en racha y el único pero, las molestias de Diego Costa en la zona lumbar. Hoy tampoco ha entrenado porque hay máxima precaución con él, pero no es nada importante. Quejas arbitrales, las hay todas las semanas, más allá de la de Sergio Ramos, que decía que Hernández tenía algo personal contra él. Quejas, por ejemplo, en el Español, de Rufete, el director deportivo. El Español también se siente perjudicado. Hemos sido perjudicados y lo creo que hemos sido durante todo el año educados. Seguimos siendo educados, pero evidentemente tenemos que defender los intereses del Español, de nuestra gente. Yo creo que hemos sido muy perjudicados en esa situación. Y en la segunda división también hay quejas. Michel, entrenador de Huesca, perdieron en Vallecas con el Rayo. Y Michel dice que también hay cosas que no entiende, ni con VAR ni sin VAR. Nos han pitado muchísimas faltas en contra, nos han dicho que no nos van a pitar ninguna a favor a un jugador mío. y no entendemos ese doble rasero. El penalti, no hay un penalti que se haya pitado en estos dos años que llevamos de VAR, un penalti en esas circunstancias. No es penalti, vamos. Y yo creo que el VAR le llama para decirle que no es penalti, pero bueno, él ha decidido que sí. Yo creo que nadie en el mundo del fútbol puede entender esa jugada. O sea, es que no hay ninguna duda. No sé por qué lo ha pitado, la verdad. Hay cosas que no entienden ni los del VAR, aunque intente explicarla Velasco Carballo. Y en fútbol internacional vamos a destacar, por cierto, que hoy juega el Liverpool, Bruno. Sí, va a jugar ahora a las 9 contra el West Ham, partido en el que hay un solo cambio respecto al equipo que jugó contra el Atlético de Madrid. Se cae del equipo Henderson y Keita. Va a ser titular en el centro del campo. El resto los mismos que perdieron en el Wanda ante el Atlético de Madrid en un fin de semana marcado por lo ocurrido con Neymar. Gallego en el día de ayer le enseñaron una segunda tarjeta amarilla ayer en el descuento por una entrada a Sabalí. Es verdad que le habían hecho una dura entrada segundos antes. Se picó y acabó haciendo esa entrada. Pero bueno, las especulaciones con el tema del cumpleaños de su hermano, el carnaval en Río y demás, evidentemente están desatadas. Eso sí, ganó por 4-3 el Paris Saint-Germain al Girondins. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Por solo 39,90. ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer? Claro. Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo. En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en O2online.es o tiendas MediaMark. La radio deportiva tiene un líder. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Quiero deciros que no he visto un grupo de radio que se entienda mejor. El mejor equipo de narradores y comentaristas del deporte. Álvaro Benito, Itu, Kiko, Axel Torres, Anthony Daimiel. Blacky siempre tiene la voz crítica, ¿eh? Blacky, la audiencia no lo sabe, pero es uno de los mayores rajadores de este país. No, es verdad, es un fenómeno. Son el mejor equipo, tu equipo. Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva, dirigido por Dani Garrido. Cadena SER, número uno en deportes. Baloncesto. Hoy lunes no es normal que haya Euroliga, pero por unas razones o por otras, de infraestructura sobre todo, hoy juega el Real Madrid con el Panathinaikos en el Wizzing Center dentro de 10 minutos. ¿Hay ambiente también para un partido los lunes, Marta Casas? Bueno, está empezando a haber ambiente, podríamos decir. Es verdad que muchos aficionados están entrando todavía por las puertas del Palacio de los Deportes. Muchos asientos están vacíos, pero es lo que tiene. El Palacio va a estar ocupado a lo largo de la semana, así que aprovechando que este fin de semana no ha habido Liga, hoy a las 9 de la noche va a comenzar esta jornada número 26 de la Euroliga con el partido entre el Real Madrid y el Panathinaikos de Rick Pitino y Nick Calate. Son dos equipos, el Real Madrid y el Panathinaikos, que se han visto las caras mucho en los últimos años. Son 9 victorias consecutivas de los blancos frente a los griegos en las últimas temporadas, si bien es verdad que los de Pablo Laso llegan con ausencias importantes. No va a estar Sergio Llull, no va a estar Anthony Randolph, no va a estar Taylor, ni tampoco Fabián Coser. Garuba y Nakic, los más jóvenes de la plantilla, van a estar en el banquillo y podrían tener minutos. Los dos equipos están calentando, como te digo, siguen llegando aficionados, muchos asientos todavía vacíos. El partido arranca en poco más de 8 minutos, este Real Madrid Panathinaikos. En el avión nos cuentas, gracias Marta. La selección española de baloncesto jugó ayer, segundo partido de clasificación para el europeo, ya sabéis, las ventanas FIBA, sin los jugadores de la NBA, sin los jugadores que disputan la Euroliga, y España perdió 69-80 con Polonia. ¿Para preocuparse o no, Xavi Saizó? Hola, Gallego, pues yo creo que no porque hay que restar trascendencia a esta derrota de ayer. Pasan 3 de los 4 equipos del grupo, queda jugar con Israel, pero España ganó en Rumanía. Ayer fue un mal partido, 23 pérdidas de balón, y yo creo que la noticia más negativa de todas fue esa lesión de Santi Justa, ¿no? Una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un lance, en una entrada a canasta, que prácticamente le va a apartar para lo que resta de temporada. No fue buena la imagen del equipo de Sergio Scariolo ayer, pero algún día tenía que pasar. Hacía 6 años que España no perdía en casa, fue desde el Mundial 2014 en partido oficial. Pero como te digo, si no ocurre nada, España estará en el Eurobásquet. Y en baloncesto, a esta misma hora, ahora mismo, se está celebrando en el Staples Center de Los Ángeles el funeral de Kobe Bryant. Javi Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Y estamos viendo y estamos escuchando lo que está sucediendo allí ahora mismo y está siendo realmente emocionante. Muy emocionante, realmente espectacular, Gallego, como no podía ser de otra manera. Y por supuesto, mira, ha habido cánticos, como no podía ser de otra manera, de recuerdo a Kobe Bryant. La ceremonia ha comenzado con la actuación de Beyoncé, que era muy amiga de Kobe, después varios vídeos recordando su carrera. Tras las imágenes han comenzado los discursos. El primero ha sido Jimmy Kimmel, cómico y actor estadounidense, que entre la emoción ha intentado sacar una sonrisa a los presentes. Y justo después ha llegado el momento de escuchar el discurso de Vanessa Bryant, estremecedor, Gallego, la mujer de Kobe y la madre de Yana. Por destacarte un par de frases, ha dicho, no podía, sobre Kobe, ha dicho, no podía verlo como una celebridad, ni como un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestros hijos. Él era mi todo. Y sobre Yana ha dicho, no podré decirle lo hermosa que estaría el día de su boda. No podré verla tener hijos. No podré ver cómo cambia la historia del baloncesto femenino. We love you both and miss you forever and always. Mommy. Así terminaba su discurso Vanessa Bryant, bajaba del escenario ayudada por Michael Jordan. En ese discurso ha dicho que va a denunciar a la empresa de helicópteros por 27 cargos de todo tipo. También en ese ceremonia ha habido muchas caras conocidas, excompañeros como Pau Gasol o Shaquille O'Neal, el que fue su entrenador Phil Jackson, jugadores míticos como Jordan, Magic, Bill Russell o Kareem Abdul-Jabbar y jugadores actuales como Harden, Anthony Davis, Stephen Curry o Dwight Howard, entre otros. Realmente ha habido momentos emocionantes, luego lo repasamos en el larguero. Motociclismo en los test de Qatar, ¿cómo le está yendo a Maverick y cómo le está yendo? Bueno, lo digo yo, Maverick ha sido el más rápido hoy y Márquez parece que va mejorando. Pero también queremos hablar de golf porque José Antonio Duro, John Rahm, estaba a punto de ser número uno del mundo jugando en México, ¿no? Sí, fue tercero en uno de los campeonatos después de los majors, digamos, más importantes, el de México. Recuerda que podía haber sido número uno del mundo y hay que decir que en algún momento de su participación, el vizcaíno, el León de Barrica, que dice Garrido, fue número uno del mundo. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pues que poco a poco Rahm sigue llamando a la puerta de ese primer puesto, sigue insistiendo, repite y tiene pinta, esperemos, de que tarde o temprano va a llegar ese premio. De lo del fin de semana en México, tenemos que decir que el sábado, en la tercera jornada, firmó la mejor vuelta de su vida profesional, que esto son palabras mayores, y en fin, que sigue con esa regularidad, y si sigue así, pues tarde o temprano va a ser número uno del mundo. Esta semana vamos a cerrar el programa con lo nuevo de The Strokes. Sí, The Strokes saca nuevo disco. Los que se llamaron en su día los salvadores del rock, con temazos que suenan a lo suyo, como este Bad Decision. Más del lunes, Tony López. Convocatoria de la selección de cara al prestigioso torneo femenino Siblings Cup, que se disputa del 5 al 11 de marzo en Estados Unidos. Jorge Vilda incluye como novedad a Sheila García y No Vicente, también regresan Lola Gallardo y Amanda San Pedro. Jugarán partidos, ojo, contra Estados Unidos, contra Japón y contra Inglaterra. Esperemos que le vaya bien a la selección. Aquí lo contaremos. Sí. Nos vamos. Sigue Hora 25 con Pepa Bueno y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño. Gracias por escucharnos. Un saludo de Gallego. Adiós. Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba. Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.